Estaba anunciado, aquí está Ronnie Arias presentando un tema de su ranking, un tema que vos decías fue presentado en el último certamen Eurovisión. Ajá. Bien, más datos, por favor. Esto, se llama Rodolfo Chiquilacuatre. Perdón, ¿de qué origen es él? Es español, ¿de qué estamos hablando? ¿Que somos tarados? Acá Rodolfo Chiquilacuatre. El departamento legal de la empresa que viene de una larga temporada en España, se agarró la cabeza y dijo, ¡uy, Chiquilacuatre! Así que parece que lo conoce. Por eso. Entonces yo les recomiendo. El tema se llama Baila el Chiqui Chiqui. Y hay varias versiones. Es más, en YouTube uno puede hacer su propia versión del Chiqui Chiqui. ¿Sí? Sí. Así que, ¿qué te parece si lo perdóname, perdón, no, quiero como que te un poquito más. ¿Cuál es la historia personal de Chiquilacuatre? Yo pensé. No, pensé que me traías algún dato biográfico. No tengo. ¿Lo tenés? No tengo. Ah, ¿no tenés? No tengo. ¿El género musical del que estamos hablando? Pop. ¿Y cómo le fue en el certamen Eurovisión? Como a vos. Mal. Escuchémoslo entonces. Perrea. Pero esta versión con risas no es la original. No, parece que está tomado de un programa de televisión, Buena Fuente. Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez, lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes. Lo baila los brothers, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Y el chiqui chiqui se baila así. 1, el breaking dance. 2, el pulsadito. 3, el maquillazo. El Mike Jackson. El Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo baila los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre y también mi abuela. Lo canta Tigre Puma con su traje a raya. Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián pusieron chiqui chiqui y el muerto echó a bailar. Bailar, bailar, bailar. Y el chiqui chiqui se baila así. 1, el breaking dance. 2, el cruzadito, ahí está el otro. 3, el Michael Jackson. El Michael Jackson. 4, el Robocop. El Robocop. Está bueno. Rodolfo, ¿cómo era? Chiquilicuatre. Chiquilicuatre, no lo tenés ahí, no podés ver. Sí. Digamos, musicalmente hay unas raíces ancladas en el reggaetón, digamos, ¿no? Podríamos decir, con humor, acá yo tengo en internet la coreografía definitiva. Ajá. ¿Podemos hacerla? ¿Podemos bailarlo con vos? Si nos enseñás. Sí. El Robocop, por ejemplo. Sí. Movimientos así de robots, que es claro. El Michael Jackson es el paseo lunar. El Michael Jackson es caminar para atrás. Claro. Sí. El breaking dance, ¿qué es? El breaking dance es con las piernas y los brazos al mismo tiempo. ¿Y el cruzadito? Y el cruzadito es como un twist, como un falso twist. Yo recomiendo que sigan la carrera de este muchacho. Sí. Porque es muy interesante. Va a llegar muy lejos. ¿Te parece que lo bueno, acá, esto, hay que darte la derecha en esto. Muchos de los temas que vos elegiste para el ranking de Ronnie, a la larga o a la corta, se convertían en favoritos del público. Uh-huh. Y este, claramente, es un candidato. Rodolfo Chiquilacuatre en Eurovisión. Vean esa versión, que es la que corresponde. ¿Y el tema es el chiqui chiqui? No. ¿Cómo se llama el tema? Bailemos el chiqui chiqui. Bailemos el chiqui chiqui. ¿Vos bailás el chiqui chiqui? Y, pero poquito. Yo bailo el chiqui chiqui, tú bailas el chiqui chiqui. ¿Ellos? Bailan el chiqui. Mirá lo que es. Tiene una peluca. Yo recomiendo verlo. Acá nos dicen que lo de él es pop casposo, así lo llaman. Que pop desagradable. Sí, una cosa así, ¿no? ¿Qué? Ahí estamos viendo a Rodolfo Chiquilicuatre. ¿Rodolfo Chiquilicuatre? Chiquilicuatre, rápido así. Es casi mexicano el nombre. Sí, ya veo. Vamos a subirlo a la página de Top Show, copiar los pasos de baile de Rodolfo Chiquilicuatre, que es el tema elegido esta semana para el ranking de Ronnie. Ronnie, una vez más, asombrados por tu profundo conocimiento musical. Me gusta sorprenderte.